demore en llegar. Hay un enfermo valiente. DJ Nova. Tal vez pueda la ayuda. Mi alma se parte en dos. Baby girl. Tantas mentiras que esconde el amor. No sé. Tantos secretos sin resolver. Loco, loco, loco, loco, loco. Ganas de verte. Loco, loco, loco, loco, loco. Sin poder tenerte. Ella se marchó sin dejar razones, decisiones, sin pensar cómo. Aunque fuerte el estudio y los días se convirtieron oscuros, siente presión. Demore en llegar. Hay un enfermo aquí. Yeah. Oh, yeah. Tal vez pueda la ayuda. Mi alma se parte en dos. Baby girl. Hey. No hay decisión para mí. Esa chica es toda mi. Voy a coger tremenda jupa pa' toda la noche.